Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Ay, ay, ay, hija! ¡Qué bestia! Con el Jorge nos fuimos a las guatas. Y bestia, me ha dado un dolor, ya no jalo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ele, qué bestia que eres, María! Seguro se fueron esos agachaditos. Hijas, que estaban buenazos. Oh. Aguanta, aguanta, ya te voy a traer una pastilla, verás que quedas nuevita, mijita. Tranquilos, amigos, no se dejen llevar por comentarios o lo que digan los vecinos o amigos. Siempre es mejor informarse de manera oficial sobre los temas de salud. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de Hablemos de Salud? Un programa que te orienta sobre temas de promoción y prevención de la salud, en el que se abordan temas de interés general con una dinámica diversa, equilibrada y reflexiva, motivando la participación ciudadana. Hablemos de Salud es un programa comunicacional del Ministerio de Salud Pública. Buenas tardes con todas y todos, amigos y amigas, reciban un cordial saludo de nosotros, aquí el Ministerio de Salud Pública con su programa Hablemos de Salud. Un lunes más con ustedes en sintonía de su programa en Radio Casa de la Cultura a través del dial 940M. Soy Isabel Miño, les saludo y saludo a Mayra Barreto que nos acompaña el día de hoy. Mayrita. Muy buenas tardes mi querida Isabel y a todos los que nos escuchan en casa. Vamos a comenzar un poco oyendo sobre el tiempo y también invitándoles a que nos escuchen a través de www.radiocc.com, la radio de la Casa de la Cultura. Adicionalmente, amigos, les invito a que escuchemos el pronóstico del tiempo que hemos tenido en el día, un agradable día con periodo de nubes y además sol, ¿no? También recordar que usemos protector solar por estos días. Y en la noche tendremos parcialmente nublado y una cubierta un poco nublada la noche, ¿no? Mi estimada Isa. Así es, vamos a tener una noche fría de 9 grados, dice la QWeather. Posiblemente, a veces cuando está muy despejado tenemos mucho frío y ahí es cuando nosotros tenemos que cuidarnos mucho, cuidarnos de esos cambios de temperatura y evitar los catarros por cambios bruscos de temperatura. Y como dice Mayrita, por favor, siempre protegerse del sol, no exponerse mucho al sol, siempre utilizar protección solar y protección también con una gorrita, algo que nos proteja de cualquier extremo. Y así pues, empezamos con nuestro programa, Mayrita. Vamos a continuar el día de hoy con un tema sumamente interesante que nos compete a todos. Es un tema que como sociedad debemos tratarlo. En este mes ustedes saben que estamos tratando un tema muy particular el mes de febrero, que es el tema del cáncer. Ya fue el 4 de febrero el Día Mundial del Cáncer y el 15 de febrero se celebra el Día Internacional del Cáncer Infantil. Y pues bueno, de eso hay mucho que hablar. Y el día de hoy vamos a tratar también este tema de lado, pero algo que repercute en ello. Pero vamos a ir con la primera canción para empezar la tarde. Tenemos a el grupo Mozzarella, Tantas Cosas. Thank you. Seguimos en sintonía con todos ustedes, amigos, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM, retransmitidos en vivo a través de su página web www.radiocce.com, tanto en audio como en live stream. En el programa de hoy, como les comentábamos, estaremos con un tema muy interesante. Tiene secuencia con el tema tratado el lunes anterior en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, que se realiza a nivel de todo el mundo en el mes de febrero. Pues estaremos ahora conversando sobre cómo vivimos libres, sanos, libres, sin tabaco y sin alcohol. ¿Cuáles son las consecuencias de estos dos químicos, estos dos, ¿cómo se puede decir?, hábitos que nosotros permanentemente tenemos, están totalmente normalizados y sin embargo tienen consecuencias bastante fuertes para nuestra salud y para la sociedad entera? Entonces vamos a seguir conversando el día de hoy con nuestro entrevistado. Hablemos de salud con el entrevistado. Hoy estamos con... Para desarrollar este tema tan importante, le damos la más cordial bienvenida al programa Hablemos de Salud al psicólogo Pablo Ana Luisa, especialista de promoción de la salud mental de la Dirección de Promoción del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido, Pablo, a esta entrevista. Y vamos, como Isa ya había hecho una introducción un poco al respecto del Día Mundial de la Salud. Estimado Pablo, según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es la principal causa de muerte en todo el mundo. Cuéntanos cuáles son las cifras a nivel mundial y en general un poco para comenzar con el tema. Bueno, primero quiero extenderles un cordial saludo a ustedes, gracias por la invitación, también a todos los oyentes que nos están escuchando en esta prestigiosa radio. Bueno, de hecho, el tema del cáncer en general es una problemática de salud pública a nivel mundial. La OMS ha sido muy enfática en los datos que nos da. Bueno, principalmente lo que nos dice es que alrededor de 12 millones de personas están siendo diagnosticadas cada año con algún tipo de cáncer. Lo preocupante de esto es que de esas 12 millones de personas, 8 millones van a morir por las complicaciones que eventualmente se presentan por el cáncer. Y los principales cáncer que los principales tipos de cáncer que tenemos a nivel mundial podríamos englobarles en 5 grupos grandes, ¿no? El primero es uno que está relacionado directamente con el consumo de tabaco, que es el pulmonar. Tenemos también el cáncer hepático, el colorrectal, el gástrico y el mamario. Todos estos son los 5 grupos más grandes que a nivel mundial se han visto el número de prevalencias de defunciones que lamentablemente cobra a toda la población. Está bien. También entendemos que en el mundo hay un aumento acelerado en los países de bajos recursos y de medios recursos. ¿A qué se debe esta problemática? Bueno, hay varias razones que pueden explicar esta situación en concreto, ¿no? Yo quisiera un poco comentar aquí algo que también dice la OMS, que es muy clara en este aspecto, es que los países están en la responsabilidad de adoptar medidas que puedan prevenir este tipo de enfermedades, porque si no se previenen, si no se ejecutan acciones preventivas en este campo, es muy probable que para el año 2030 esta cifra que les había comentado antes, que era de alrededor de 12 millones, llegue a los 26 millones de personas diagnosticadas con cáncer, y el número de personas que eventualmente pueden fallecer por esta enfermedad podría alcanzar los 17 millones. Entonces se duplica. Sí, prácticamente se estaría duplicando ese número, y obviamente los países que tienen niveles bajos o medios en recurso van a ser los más afectados, precisamente por algunas razones que les puedo comentar. Primero, el tema del acceso a un diagnóstico y un tratamiento efectivo es limitado por la misma limitación de los recursos económicos, tecnológicos, incluso técnicos que pueden tener este tipo de países. Por otro lado, también cuando no hay una política preventiva en este tipo de situaciones, es muy probable que la población tampoco tenga acceso a una información que le permita desarrollar hábitos o factores protectores para evitar que este tipo de enfermedades aparezcan. Sabemos que el cáncer, tenemos responsabilidades del país, de los países, de los ministerios, pero también hay corresponsabilidades, podemos decir, ciudadanas, uh-huh. ¿verdad?, que están en mejorar el estilo de vida y puede ser, cuando es detectable, es tratable, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas incidencias que tiene el consumo del tabaco y el alcohol en las muertes? O sea, ¿cuál es cómo podría la ciudadanía, las personas en casa, prever para poder reducir los factores de riesgo? Bueno, ahora hablamos que en el tema de cáncer específicamente, aproximadamente un 40% de las muertes que se dan por esta patología se podrían prevenir si nosotros actuamos o mitigamos a los factores de riesgo. Yo creo que lo importante ahí también es contextualizar qué es un factor de riesgo, porque no todas las personas lo reconocen como tal, ¿cierto? Entonces, básicamente un factor de riesgo es una circunstancia o una amenaza que las personas no pueden identificar, o que si la identifican no la pueden no pueden generar los mecanismos para prevenirlo. Es decir, el factor de riesgo lo que hace es potenciar una eventual presencia de alguna patología o de alguna enfermedad en las personas. Por ejemplo, Pablito. Entonces, para el caso específicamente del cáncer, nosotros podemos hablar de algunos factores de riesgo, ¿no? Principalmente cinco. El uno es el tema de obesidad. Entonces, si una persona es obesa, es un factor de riesgo como tal. También cuando existe una ingesta reducida o limitada de frutas o de verduras. Algo que es importante y que es gratis es cuando no existe una actividad física, cuando las personas no caminan, no realizan ejercicio o actividad física de manera general, ¿no? Y la que lamentablemente está muy normalizada en la población, que es el consumo de tabaco y de alcohol. Estos dos sustancias son en realidad causantes de varios tipos de enfermedades adicionales al cáncer. Así es. Uh-huh. Y lo que tú comentas, ¿no? Estos son los principales factores de riesgo, y si uno se pone a ver, son las principales actividades de la vida cotidiana. Es decir, la mala alimentación, que te lleva a tener, por lo general, obesidad, porque ahora todo tiene azúcar añadido, todo tiene sal añadida. El tema del sedentarismo, los trabajos son cada vez menos activos, son cada vez más frente a un computador. Entonces, claro, el desarrollo de la sociedad nos está llevando a tener estos malos hábitos o estos factores de riesgo de por sí. Y aparte, sumados a lo que tú decías, el consumo del alcohol y el tabaco como sustancias nocivas que son en el consumo extremo, y digámoslo así, yo lo diría, en el consumo simplemente. Exacto. Así sea extremo o poco, sigue siendo nocivo, ¿no? Así es. Así es. Pablo, cuéntanos, ¿cuáles son las cifras de mortalidad tanto del tabaco como del alcohol en el Ecuador? Ya. Bueno, primero yo quisiera un poco hacer una puntualización respecto a lo que usualmente se piensa específicamente del consumo de tabaco. De manera cotidiana, a veces las personas asumen que el fumar es un hábito o es una costumbre. La verdad es que no. En el marco de la Organización Mundial y los tratados que tenemos en control de tabaco, el consumo de tabaco es una enfermedad, por el mismo hecho de generar todas las consecuencias para la salud y para otros aspectos más que genera. Entonces, en ese marco hay una vasta evidencia sobre el tema. Lamentablemente, este es un problema, como les mencionaba, de salud pública a nivel mundial, por todas las muertes que ocasiona. Actualmente son más de 8 millones al año de manera directa en el mundo, ¿no? Pero en el tabaco tenemos una particularidad. El tabaco no mata únicamente a la persona que fuma, sino también a la que es expuesta al humo de segunda mano, como se conoce, que básicamente es el humo que respira una persona que no fuma, pero está al lado de alguien que prácticamente le está fumando en la cara. Uh-huh. Ahora hablamos también de humo de tercera mano, que son el humo o las sustancias que se quedan impregnadas en la ropa o en el auto, en las paredes. Así que el hecho de salir a fumar fuera de la casa tampoco implica que no hace daño. Entonces, hay algunos datos que nos da la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial. Como les decía, 8 millones, 7 millones son consumidores directos, alrededor de 1 millón 200 mil personas son fumadores expuestos al humo de tabaco. Lo particular de esto es que de las sustancias que tiene el tabaco, al menos 69 pueden, o sea, se ha comprobado más bien que causan cáncer. El tabaco tiene más de 7000 productos químicos en cada uno de los cigarrillos que vemos. Pero de esos, ahí se ha comprobado ya que 69 van a provocar cáncer en las personas. De ahí los datos que tenemos de muerte, ¿no? Entonces, nosotros en el país, lo que podemos atribuir al tabaco es que del total de las muertes que se dan cada año, al menos el 23% de esas muertes están relacionadas con tabaco. Ajá. Eso quiere decir que 2 de cada 10 de muertes que hay por cáncer tienen que ver directamente con el consumo. O sea, la incidencia es altísima de mortalidad y de causa de cáncer. Pablito, una pregunta. Yo he escuchado mucho que se habla, ¿no? A ver, el tabaco comercial es que efectivamente utilizan tantos químicos, tendrán estos 69, al menos estos 69 químicos o sustancias que provocan cáncer, pero también se habla del tabaco que es producido artesanalmente. ¿Qué pasa con ese tabaco? ¿Es más sano? Porque la gente dice, no, pero ese es sano porque no tiene alcatrán, no tiene, yo qué sé, asbesto, que creo que también tiene, y tantas sustancias. ¿Qué sucede con los fumadores de ese tabaco artesanal que no tienen tantos químicos, pero que efectivamente también pueden causar cáncer? Sí, bueno, yo creo que hay una premisa básica. Todos los productos de tabaco son nocivos. Hay una posición de la Organización Mundial de la Salud que menciona que el cigarrillo es el único producto legal que mata a la mitad de los usuarios siempre que tú hagas o ejecutes las directrices que te da el fabricante en el empaque. O sea, es el único producto legal que mata a la mitad, que te garantiza que 1 de cada 2 va a morir si es que te lo fumas tal como te dice el fabricante. Entonces, independientemente de la forma en la que esté elaborado el producto, es un producto nocivo para la salud. Eso ya no está en discusión. Existe toda la evidencia del caso para asegurar que eso es así. De ahí que haya diversos tipos, no solamente el manufacturado, también ahora hablamos del cigarrillo electrónico, que falsamente se ha pretendido dar la impresión de que es menos nocivo o de que puede servir como una alternativa para la cesación o dejar de fumar. Los estudios más recientes muestran que no es así, que tiene los mismos o peores consecuencias para la salud de quienes lo consumen. Pueden ver en las noticias los últimos casos en Estados Unidos y, uh-huh, y en otras partes del país, del mundo también. Así es. Ya nos habías contado también que es por las cifras que está considerado el tabaco como una de las amenazas de salud pública que ha tenido que afrontar el mundo, ¿verdad? Uh-huh. Es por las estadísticas y por eso está señalado para como una de las amenazas de salud a nivel mundial. Mi querida Isa. Y sobre el alcohol, Pablito, porque claro, hablamos mucho del tabaco. El alcohol, ¿cómo incide en el Ecuador especialmente en su consumo para estas enfermedades de tipos de cáncer? Bueno, el alcohol, primero, en el mundo también es una problemática de salud pública, como ustedes lo conocen. Actualmente sabemos que de forma anual mata alrededor de 3 millones de personas. Digamos que es porcentualmente es el 50% de lo que mata el tabaco. Sin embargo, también es una problemática de salud pública. En Ecuador lo que hemos visto es que hay un promedio de 6.800, 6.900 muertes que se asocian al consumo de alcohol. Este es un dato del año pasado nada más. Y lo que nos quiere decir es que diariamente mueren cerca de 19 personas a causa del consumo de tabaco. De alcohol, perdón. Aquí lo importante es ver que hay algunas particularidades en tabaco y en alcohol, ¿no? Porque, por ejemplo, las muertes o las morbilidades que se dan y que están relacionadas al consumo de alcohol son diferentes a las del tabaco, porque el alcohol no únicamente te genera consecuencias por el consumo, sino que se relaciona con otras cosas más, por ejemplo, violencia, suicidios, enfermedades mentales, accidentes de tránsito. Entonces, quizá el registro pudiera ser más alto si pudiéramos identificar con mayor claridad a qué se deben estas otras tipos de muertes o de accidentes que sabemos que tienen una base por el consumo de alcohol, pero tal vez no necesariamente está registrado así. Okay, pero claro, físicamente lo que produce el alcohol, digamos, la enfermedad directa que te produce el alcohol puede ser cirrosis, sería sí. Como la primera causa. Bueno, en realidad está relacionado con más de 200 enfermedades y trastornos, okay, ¿no? Entre ellos, como te decía, las enfermedades mentales, uh-huh, pero además del cáncer también las enfermedades cerebrovasculares, okay, todo ese tipo de ese conjunto de enfermedades que también afectan a los consumidores, ¿no? Okay. Pero por otro lado también se asocia con enfermedades precisamente que uno no las necesariamente las asociaría, pero es así. Por ejemplo, enfermedades infecciosas como tuberculosis o el mismo VIH, ¿no? Uh-huh. Por el la tema de la práctica irresponsable y cosas así. De acuerdo. O sea, claro, efectivamente el tabaco tiene más incidencia de mortalidad que el alcohol, pero sin embargo sigue siendo los dos una problemática de salud pública. Uh-huh. Y digamos, como tú decías, ¿no? Son consumos de sustancias totalmente legales. Y que iniciamos, y te digo iniciamos, porque todos nos hemos tomado un traguito. Uh-huh. Yo soy exfumadora y vivo las consecuencias de haber sido exfumadora desde muy joven, ¿no? Uh-huh. Tengo una insuficiencia respiratoria por eso. Entonces, uh-huh, soy un vivo ejemplo de una consecuencia del tabaco, que gracias a Dios hasta ahorita no se ha desembocado un tipo de cáncer, pero tiene una incidencia en salud. Uh-huh. Entonces, vivimos muy confiados, ¿no? De que, pero si todo el mundo lo hace, ¿no? El primer tabaquito a los 12 años. Uh-huh. Y comenzamos con el primer traguito a los 10 años para probar de qué se trata. Y no nos damos cuenta, como padres o como chicos, menos aún, de las consecuencias que tiene, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, Pablito, cuando hablamos ya de que es un problema de política pública, de salud pública, ¿cómo estamos en el tema de la regulación tanto del tabaco como del consumo de alcohol? Bueno, en el campo de control de tabaco, en realidad, a nivel mundial, se han dado bastantes avances. No es lo mismo que ha pasado con el tema de alcohol. Les puedo comentar brevemente lo que tenemos en tabaco. Existe un convenio marco a nivel mundial que alberga 181 países y donde básicamente se sentaron a decir qué es lo que tenemos que hacer con países para proteger a la población del consumo de tabaco. Ecuador es parte de ese convenio. Ecuador lo firmó en el 2006 y a partir de eso nosotros elaboramos una ley orgánica que es específica para control de tabaco. Entonces, esa ley nos demanda a nosotros una serie de responsabilidades como Estado para garantizar normas mínimas de protección a la población respecto al tema de consumo de tabaco. Por otro lado, hay otro tratado internacional que es vinculante también, que es un protocolo para eliminar el comercio ilícito de productos de tabaco. No es una sorpresa para nadie encontrar productos ilícitos en la calle. Esquina. Y Ecuador también forma parte de este convenio, además que es presidente mundial. Ecuador es el primer presidente de este tratado, que es a nivel internacional, y que básicamente busca combatir el comercio ilícito de este tipo de productos. Entonces, hay normativamente dos tratados internacionales. Tenemos una ley específica en control de tabaco que da competencia a todas las instituciones para, para controlar. Nosotros como ministerio tenemos nuestras propias responsabilidades, que se las puedo comentar luego, y el protocolo también establece eso. Esto es algo particular, porque en alcohol no hay este instrumento internacional que permita un poco dar las directrices internacionales a los países para que puedan implementar acciones a nivel nacional. No obstante de eso, nosotros como ministerio hemos tomado como referencia a la estrategia de prevención de consumo de alcohol que elaboró la Organización Mundial de la Salud. Esa tiene 10 esferas y nosotros estamos trabajando en 8 de esas esferas. Okay. Esas esferas son temáticas a cubrir. Temáticas a cubrir y con responsabilidad de todas las instituciones del Estado. Porque el consumo de tabaco y alcohol no es una responsabilidad solo del Ministerio de Salud. Exactamente. Es una responsabilidad de varias instituciones del Estado. Y del ciudadano. Y sobre nosotros todo, los... Bueno, el Estado es el garantista de los derechos, pero el ciudadano también tiene que ser corresponsable. Perfecto. Interesantísimo está el tema que estamos tratando el día de hoy, pero para continuar el programa les vamos a dejar con un tema musical. La canción se llama El Ecuador, de Lola Boom. Mírame, estoy sangrando. Fue una flecha que lancé desesperada. Espalda se hundió como un naufragio. Mírate, estás temblando. No es la lluvia, eres tú sobre el teclado. Se congela el Ecuador frente a tus manos. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Valles del Ecuador, unidos. Unidos, porque la risa es nuestra bandera. Todos invitados a la Semana del Payaso Ecuatoriano. Ven, del 10 al 16 de febrero, al Triciclo, al Útero, al Teatro Prometeo y a las plazas de la ciudad. Tendremos talleres, cineforos, conversatorios, varietés y toma de plaza. Participarán más de 20 payasos y cirqueros. Revisa la agenda completa en Facebook como Semana del Payaso Ecuatoriano y en www.casadelacultura.gov.es. Somos payasos y coleccionamos momentos. Por tanto, este momento está justo aquí. Si la risa es conmigo, ¿quién contra nosotros? Una invitación de Nito Paya y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura FM y Radio CCE estrenan sus nuevas y modernas instalaciones. El jueves 13 de febrero, 5:30 p.m, Teatro Prometeo. Escúchenos en vivo en 100.9 FM y 940 AM. Y síganos en Facebook Live Radio CCE. Una casa de puertas abiertas, que suena, comunica y sueña. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Cultura FM, 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buenas tardes a todos y todas que nos siguen sintonizando. Seguimos conversando aquí con Pablo. Estamos conversando de un tema muy interesante, el tabaco y el alcohol, y cómo vivir libre de estos vicios, porque se convierten en vicios. Vicios que son problemáticas de salud pública y que nos conllevan a enfermedades, a problemas de salud que repercuten no solo a nosotros, muchos de ellos, sino también a nuestros familiares, a nuestro grupo más cercano y a la ciudadanía en general, como es específicamente el tabaco. Pablito, el tabaco electrónico. ¿Qué pasa con el tabaco electrónico? Cada vez más vemos los shops de los vapers o los lugares, ¿no es cierto?, donde tú lanzas el humo, que es el tabaco electrónico, y gente cree que es inofensivo el tabaco electrónico. Cuéntanos un poco. En realidad, este producto de tabaco se lo conoce como producto novedoso, precisamente porque en actualidad es un producto de tabaco que un poco trata de comercialmente hacer sintonía con los más jóvenes, ¿no? La industria del tabaco siempre ha pretendido direccionar toda su estrategia de marketing a la población más joven, precisamente porque eso les garantiza usuarios de mayor tiempo. Ahora, nosotros como país tenemos este marco normativo que te comentaba, que es la Ley Orgánica para la Regulación y Control de Tabaco, y en el reglamento de esta ley define a todos los productos de tabaco, porque ustedes habrán visto, hay una serie de productos, hay tabacos que se mastican, otros que se arman, que se llama tabaco de liar, los cigarrillos convencionales, que es lo más común que tenemos aquí en el país, pero también la ley cataloga a los sistemas electrónicos de administración de nicotina, que es el nombre un poco más técnico del cigarrillo electrónico, como producto de tabaco. Eso implica que está sometido a todas las regulaciones que tiene cualquier tipo de producto de tabaco. Lamentablemente, la industria del tabaco ha utilizado muchas artimañas para un poco poder evadir este tipo de controles y presentarlo como un producto diferente que no necesariamente contiene tabaco. Puede ser así en casos particulares. Sin embargo, lo que hemos visto es ahora los productos que tenemos en el mercado es más cercano a Colombia y Perú, es por ejemplo los sistemas de administración que calientan el tabaco. Es decir, ya no le queman como el cigarrillo tradicional, pero le calientan y le deshidratan al tabaco, y eso produce que tú emanes un humo que ellos lo llaman vapor. Sin embargo, sigue teniendo la misma base, que es la hoja de tabaco, que es la nicotina. Y la nicotina también, ¿no es cierto? Y esto es un poco más preocupante en otro tipo de cigarrillos electrónicos que utilizan, por ejemplo, los saborizantes. Tenemos, por ejemplo, los de menta, que ya se les está relacionando en general a los dulces con cánceres específicos también, que generan ya una alerta a la salud pública a nivel internacional por los casos que se están viendo, sobre todo los últimos reportados en Estados Unidos. Okay, entonces seguimos añadiendo sustancias más nocivas, ya de por sí al tabaco. Mayrita. Bueno, hemos hablado de un poco en general del tema, pero queremos conocer cuáles son las acciones implementadas por el Ministerio de Salud para controlar tanto el tabaco como el alcohol en el Ecuador. Bueno, con el tema de tabaco tenemos ya varias acciones, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, que las hemos implementado. Yo creo que voy más bien a hacer referencia a las principales, porque en realidad sí son algunas acciones que hemos realizado. Tal vez la que es más cercana a la ciudadanía es el tema de los espacios libres de humo. Nosotros, un tema que también está normado en la LORC, por si acaso en la ley orgánica, y nosotros como Ministerio de Salud hemos decidido cumplir esta disposición, que básicamente lo que establece es que todo espacio público cerrado, por ley, es espacio libre de humo de tabaco. Sin embargo, esta ley, o al parecer no todas las instituciones públicas lo han tenido claro, o los espacios públicos no lo han tenido claro, y lo que ha hecho el Ministerio en un ejercicio de responsabilidad es declarar a todos los establecimientos que tiene el Ministerio de Salud Pública como espacios 100% libres de humo de tabaco en cumplimiento a lo que está establecido. Sí, es decir, que aun cuando no haya un certificado de que es un espacio libre de humo, ese espacio por ley es libre de humo. Dando el ejemplo desde la casa. Exactamente, eso es lo que hemos planteado. Tenemos 2.087 establecimientos de salud declarados y monitoreados por nuestro personal en territorio de que se cumpla esta disposición, pero también se ha extendido esta iniciativa a otras instituciones públicas. Ahora tenemos 2.021 instituciones públicas que han sido declaradas como espacios libres de humo. También estamos replicando esto en instituciones privadas también, que un poco siguiendo la iniciativa, ¿no? Esta es una acción que permite garantizar que las personas que no fuman no estén expuestas al humo de tabaco. Entonces, esa es como la más cercana a la ciudadanía. Luego tenemos también una serie de capacitaciones que se han dado, sobre todo en los lugares en donde hemos identificado que hay mayor prevalencia de consumo de tabaco, que ha sido Quito, Guayaquil y Azuay. Ahí se ha capacitado a 120 TAPS y 50 médicos familiares en procesos de cesación breve. ¿Sí? Eso implica que se ha dado este proceso de asesoría alrededor de 3.000 personas que fumaban, y hemos logrado que 1.600 más o menos hayan entrado en un proceso de cesación a partir de este seguimiento que se ha dado con nuestras contrapartes en territorio. Este proceso de cesación es dejar de fumar. Sí, dejar de fumar. Cuando hablamos de TAPS para nuestros radioescuchas, ¿qué son los TAPS? Bueno, los TAPS son los técnicos en atención primaria de salud, son profesionales de salud que actualmente están devengando su proceso de formación. Básicamente son quienes ejercen el vínculo entre la comunidad y los servicios de salud, y específicamente para este tema han sido quienes han ayudado en la identificación de los ciudadanos que han decidido ser parte de este piloto, digamos así, para entrar en este proceso de cesación. Es un proceso ya validado a nivel internacional. De hecho, estamos replicando una experiencia que tuvieron en Europa y ha dado estos frutos que ya tenemos, ¿no? La idea ahora es extenderlo eso a otras provincias más. Que es bastantísimo hablar de casi la mitad de personas que están ya queriendo. Y que sea un proceso de un año más o menos, ¿no? Sí, también claro. Es no es fácil. Y ahora estamos teniendo ya por publicar la novena ronda de advertencias sanitarias para envases de productos de tabaco. Básicamente lo que esto implica es las cajetillas que usualmente compramos o que se compra y que contienen cigarrillos tienen una imagen y un mensaje. Esa imagen y mensaje se llama advertencia sanitaria. Esa la elaboramos nosotros como Ministerio de Salud y se la renueva cada año. Entonces ahora en junio ya entra en vigencia la novena ronda. Ahora estamos en la octava ronda. Esa es de cumplimiento obligatorio para todos los los empaques de productos de tabaco, y es la manera más fácil de identificar un cigarrillo legal de uno ilegal, porque los ilegales no tienen estas advertencias sanitarias. Y esa es una de las acciones que ha permitido que el ministerio tenga ya frutos. En una encuesta que hicimos el año pasado, nos reportaban que 8 de cada 10 fumadores actuales han considerado la posibilidad ya de abandonar el tabaco gracias a las advertencias que han visto en los productos de tabaco. Qué buena iniciativa. O sea, ha dado resultado, buenísimo. Sí, de acuerdo a los resultados de la encuesta, entendemos que sí. Y entiendo que también el bolsillo repercute. Claro que el sí. El gasto que ocasiona el tabaco es altísimo. Ja, en esta misma encuesta, lo que nos abordaba respecto al consumo, al gasto de bolsillo de un consumidor promedio, es de $14.70 diario al mes, que no es mínimo tampoco dado las circunstancias actuales para cualquier persona. Así es bastantísimo, Maca, pero eso, es todo un ahorro. Y bueno, sí, pero siguiendo con el tema en cuanto a prevención, Pablito, el título del programa de hoy es Vivamos libres sin alcohol y sin tabaco. ¿Cómo podemos vivir realmente libres sin alcohol y sin tabaco? Desde nosotros, desde los ciudadanos, corresponsables también de la salud pública. Bueno, yo creo que ahí el Ministerio, como autoridad sanitaria a nivel nacional, cumple con la responsabilidad de generar las estrategias operativas de prevención, de promoción de la salud, que se implementan con nuestro personal en territorio. Pero también debe existir una corresponsabilidad de cada uno de los ciudadanos. Sobre todo es importante, yo creo que entender o ir a una fuente de información oficial, responsable, que en la cual podamos encontrar información que la población pueda implementar o asumir en su vida diaria, ¿no? Específicamente para el consumo de alcohol y de tabaco, nosotros como promoción de la salud lo que tratamos de posicionar es que la población pueda definir un estilo de vida saludable para ella empezando. ¿Cómo defines eso? Hay varias actividades que puedes hacer. Primero, siendo responsable con la forma en la que te alimentas. Por ejemplo, hablábamos en el inicio de que un factor de riesgo para el cáncer es la obesidad. Sí, el contrario de eso, un factor protector para evitar la obesidad precisamente sería alimentándote saludablemente, ¿cierto? Comiendo frutas, lo que recomendamos desde nosotros y que habíamos mencionado también es un promedio de 5 frutas o verduras a lo largo del día, hidratándote adecuadamente. En la medida de lo posible, tratar de hacer media hora de actividad física, que no se entienda eso como el ejercicio extenuante de ir al gimnasio o de correr la Carolina 2 o 3 vueltas. La actividad física implica en realidad cosas un poco más pequeñas, ¿no? El hecho de caminar, una caminata de 10, 20, 15 minutos, también implica actividad física, ¿no? Y por otro lado, el tema de evitar el consumo de alcohol y tabaco. Específicamente en tabaco lo ideal es evitar, no reducir, porque no hay un nivel seguro de consumo de tabaco. Eso es falso. Y en el tema del alcohol también lo ideal es llegar a no consumir. Lamentablemente, como lo hablábamos también hace un rato, existe todo un tema de marketing, incluso de las supuestas bebidas de moderación, que en realidad eso no existe. No hay una categoría de bebidas de moderación, pero que comercialmente escuchamos que sí hay, incluso auspician equipos de fútbol y cosas así. Es fuerte luchar contra eso, pero si entendemos como ciudadanos responsables que el evitar ese tipo de consumos me garantiza que yo voy a tener una vida más saludable que compartir con mis hijos, con mi familia, que voy a vivir un poco más y mejor, eso implica que estamos haciendo las cosas que se deben hacer. De acuerdo, Mayrita, bien. Importantísimos los aportes también desde el Ministerio de Salud Pública, y quiero recordarles también que existe la línea 171 con la opción 2 con asesoría sobre el abandono del tabaco y del alcohol. La línea incluye, entre otros temas, información sobre las consecuencias del consumo del tabaco, del alcohol, mitos y tips para dejar de fumar y también el alcohol. Adicionalmente, en esa misma línea puede el usuario agendar la cita para ser atendido por un profesional en los establecimientos de salud del ministerio. Ya, sí. Antes de terminar, rapidito, danos dos tips para dejar de fumar. ¿Perdón? Dos tips para dejar de fumar, Pablito. Así, algo que se te viene así, un ejercicio en el que nosotros como fumadores podamos dejar de fumar. Bueno, es sabido que usualmente el cigarrillo está relacionado con temas de ansiedad. La gente usualmente trata de justificar el consumo de tabaco porque dice que está ansioso. Uh-huh. Hay alternativas para eso. Primero, y una de las más fuertes que se lo ve desde la psicología, es las técnicas de respiración. Es fácil, la puedes hacer en cualquier momento y no te cuesta nada. Respirar más profundo. Respirar conscientemente, que es lo que en realidad se debería hacer. Uh-huh. Lo otro, para temas de cesación, buscar una actividad que te pueda distraer y que te cambie el estímulo de asumir que el consumo de tabaco te calma, sino que más bien buscar una actividad que te dé un beneficio diferente y mejor. Uh-huh. Severísimo, Pablito. Muchas gracias. Muchas gracias. Este tema súper importante. Espero que les haya gustado a todos, como nos gustó a nosotros también compartir y conocer nueva información. Y fue un gusto compartir con ustedes este programa, que les da a conocer de primera mano los temas de salud de interés de todos, que orienta a una salud para todos. Agradecerte, Pablo Ana Luisa, por acompañarnos en esta tarde como delegado de la Dirección de Promoción, y a ti también un gusto, mi querida Isabel, estar como cada lunes compartiendo este espacio. Gracias, Mayrita, muchísimas gracias, saludos a todos que nos han escuchado. Pablito, muchas gracias, Adrián en los controles, muchas gracias. Se nos acaba el tiempo, pero creo que podemos ir con una canción para dar finalizado ya el programa. Les dejamos con una canción muy interesante del grupo ecuatoriano Dapon, Pateando el Reloj, y hasta el próximo lunes. Chau, chau. Parecía cosa de locos, tomé un atajo para huir, la rutina rompe cocos que debía interrumpir. Anduve un rato sin horas, ni semanas de porvenir, pasé lejos de las rocas. Asomar por descubrir, anduve un rato sin horas. Asomar por descubrir, voy pateando a él. El calendario lleno de fechas por cumplir, resultó tan necesario salir a descansar al jardín. Anduve un rato sin horas, mis semanas de porvenir, pasé lejos de la rocas. Asomar por descubrir.